Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos a pocos días de dejar el primer mes del año e iniciar febrero, que es un mes corto, pero que nos dice que el tiempo pasa y pasa volando. Bienvenidos, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un placer saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos estado estudiando durante todos estos 3 o 4 semanas este concepto de las vislumbres de nuestro Dios. A mí me gusta esa expresión, vislumbres, no de Dios, sino de nuestro Dios. Me es muy agradable ir descubriendo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios y que tiene un parámetro, y yo lo voy a decir con mucho respeto, muy escaso, porque está adecuado a nuestro entendimiento. Y Dios se ha dignado a abrirse, a contarnos algunos de sus secretos, cómo es Él, y eso es muy gratificante para el ser humano. Y en la medida en que uno lo entiende, lo aprecia, va sintiendo mucho más gozo y alegría servir a un Dios de esta naturaleza, que se digna estar junto a nosotros. Y este concepto de un Dios de santidad, yo creo que nos queda grande por los conceptos que nosotros tenemos. ¿Sabe? Leí lo que dijo el escéptico Voltaire y me hizo pensar, la verdad, esto, porque él dice: Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre ha devuelto el cumplido. O sea, el hombre hizo a Dios a su imagen. Y creo que es una realidad, porque muchos tienen una idea muy propia de lo que es Dios. Se imaginan lo que es Dios. No, es que Dios tiene que ser. Dios no puede ser de esta manera, ¿no? Yo creo que Dios, yo no, en fin. Son ideas muy propias. Y creo que para poder conocer a Dios, nosotros debemos ir a las Sagradas Escrituras, porque es Él el que, como tú lo dijiste, se dignó en mostrarse, en revelarse a nosotros como seres caídos. Entonces, tenemos que ir a las Escrituras para poder conocerle a Él. Nosotros lo conocemos a Dios, tenemos el conocimiento a través de las Escrituras, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la naturaleza, a través del Espíritu Santo. En fin, se muestra de distintas formas. Tenemos como conocer a Dios. Uno sabe sabe el significado de que Dios es santo, realmente que sea santo. Pero fíjate, la Biblia lo describe de alguna manera. Correcto. Adecuado. Pero fíjate, a nuestro entendimiento. Siguiendo con el pensamiento anterior, hay en la palabra de Dios, hay en las Sagradas Escrituras, algo que nos garantiza que es Dios el que se está manifestando. Por ejemplo, si nosotros leemos Jeremías capítulo 7, versos 1 al 3, nos habla de, comienza diciendo, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí palabra y di. Oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Fíjate, hay 3 veces que se menciona palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Es Él el que está diciendo. No estamos escuchando las palabras de Jeremías. Jeremías está transmitiendo lo que Dios le dijo que dijera. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en esto, en un escrito está. Claro, exactamente. Jeremías, de alguna manera, está haciendo una alusión muy precisa, muy concisa de lo que Dios, o cómo Dios se relacionó con él para que trajera esto. Esto es muy frecuente en el libro de Jeremías, en realidad. Lo que está usándose, palabra que vino de Jehová, palabra que se expresó. Y quizá un paréntesis, Horacio, este es una de los escritos más maravillosos, porque da comienzo a uno de los sermones y predicciones más notables de este profeta. Pero cuando lo hace, imagínate el contexto, Dios le está hablando, por eso es que es grandioso, es maravilloso lo que va a contar él, porque Dios mismo se ha dignado contarle a un ser humano lo que va a acontecer, lo que va a hacer, y la expresión, por eso que uno debe tomarla tan en cuenta, este decir, Señor, ayúdame a entender este concepto de que vino tu palabra, y de allí aparece el concepto de que esta escritura es santa, serán las mismas letras, será un papel especial, no sé, lo que sea, en algunos casos quizás como es la Biblia, pero el contenido, lo que dices, es palabra de Dios. Y entonces uno dice, qué hermoso es saber de que hay palabra de Dios que ha llegado a nosotros. Así es, y fíjate, en nosotros que tenemos la Escritura, que comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento, creo que debemos estudiarlo desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque la misma Biblia dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces debemos estudiar las dos. Y ¿sabes? Me extraña, hay personas que a veces dicen que el Antiguo Testamento era para otra época y nosotros nos basamos ahora solamente en el Nuevo Testamento. Bueno, diríamos que el Antiguo Testamento es como el primer piso de la casa y el Nuevo Testamento como el segundo piso, vino después. Entonces, yo no puedo sacar el primer piso de la casa porque el segundo piso no va a quedar en el aire, caería. Y creo que en esto está bien cimentado esto, en el sentido de que el Nuevo Testamento está cimentado en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que se dicen en el Nuevo Testamento que están basadas, son repetición de lo que se dice en el Nuevo Testamento. Perdón, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿no? Y para una comprensión más clara del Nuevo Testamento, tú tienes necesariamente que recurrir al Antiguo Testamento. Claro que sí. Porque Cristo hizo alusión a eso. Y cuando se hablaba, por ejemplo, mira, yo tengo aquí Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está. ¿A qué se está refiriendo Jesús? No está refiriéndose al Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque todavía no existía. Fíjate, esa fue la palabra que repitió, que le dijo a Satanás cuando lo estaba tentando en el desierto. Claro, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la respuesta que él toma a Cristo en este momento es un escrito está, pero ¿basado en qué? En el Antiguo Testamento. Ahora fíjate, ¿por qué Jesús hizo eso cuando él era Dios? Él perfectamente podía haber dicho, y su palabra tenía suficiente respaldo, autoridad, como para que quien le estaba escuchando pudiera sentirse, en este sentido, el enemigo que estaba tratando de tentarlo, tendría que haber tomado bien en cuenta esas palabras. Pero fíjate, él habla, un escrito está, y con esto nos está enseñando. Recordemos que todo lo que hizo el Señor Jesús fue prácticamente para enseñarnos a vivir en este mundo. Él no vino solamente a morir por nosotros, sino que en su vida nos dejó una enseñanza. Claramente le dice al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de hecho, según lo hemos leído ahí en Jeremías, toda la profecía, todos los escritos, muy usados, que Dios es el que se dirigió de alguna manera a ese profeta para que escribiera. Se le reveló en sueño, lo mandó a decir con alguien, le dio una visión, qué sé yo. Pero se acerca Dios al hombre y le transmite un mensaje y el hombre lo escribe y llega hasta nosotros. Por eso es que nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Exactamente. Ahora fíjate, en muchas oportunidades Jesús utiliza el Antiguo Testamento y él repite cosas textuales de lo que dice el Antiguo Testamento. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, cuando Jesús dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Entonces, ahí él está, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, aquí el Señor Jesús está tomando estas palabras, él mismo inspiró al profeta decirlas, y él lo dice y repite que estaba escrito, que eran las palabras que estaban escritas, que habían sido dichas en la antigüedad, las que se estaban cumpliendo allí, pero para que nosotros también tomemos en cuenta de que la palabra de Dios es importante y yo tengo que basarme en ellas. Si Jesús se basó en ellas, si Jesús lo dio como un argumento, bueno, yo creo que también tengo que aprender a hacer eso. Puedo encontrar muy interesante lo que se me vino al pensamiento, yo te digo, a mí me parece que esto es así, yo creo que esto es así, pero nunca va a poder competir con un escrito está, así dice Jehová. Es que el escrito está tiene el mundo del pasado, el presente y el futuro en una sola palabra. Por eso es que es tan importante hacer caso a la palabra de Dios. Incluso cuando se le acercaron, está el relato allí en Mateo capítulo 11, los mensajeros de Juan el Bautista, porque él estaba en la cárcel, Juan el Bautista, y al oír, leo allí en Mateo capítulo 11, versículo 2, solamente para hacer una relación de lo que vamos a comentar, Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y lógicamente ellos se dirigieron a Jesús, le hablaron, y entonces interesante la respuesta que Jesús da, dice: ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Interesante, te fijas cómo toma el Antiguo Testamento, o sea, hay una profecía que de alguna manera marca que iba a venir un profeta. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Él está tomando un libro de Malaquías, Malaquías capítulo 3, versículo 1, y en Éxodo 23, 2, que hace referencia justamente a este enviado. Lo interesante es que esto lo dice Jesús y toma la expresión como está escrito, como se fue escrito. Es válida entonces que nosotros pensemos un poquito más tranquilo en relación a esta escritura, a esta palabra que tenemos, porque por lo menos es una expresión que Dios pone su garantía y que debe estar presente también en nuestra lectura diaria. Cuando nosotros hablamos de la parte espiritual, tenemos, como lo hemos dicho, una base sólida en las Sagradas Escrituras, y nosotros debemos basarnos plenamente en ella. Si tú no crees en las Escrituras, y yo voy a decirte algo acerca de lo que Dios es, lo que Dios dice, no tengo por dónde empezar. Porque ya, si tú no crees en la Biblia, y yo estoy basado en la Biblia y te digo, mira, aquí dice, el Señor dice eso, bueno, lo dirá, yo no creo que Él diga, ni no, no. Entonces, no hay punto de acuerdo, no podemos ponernos de acuerdo, ni creo que ni siquiera podemos llegar a entablar una conversación cuando tenemos puntos tan discordantes. Entonces, creo que el fundamento para toda conversación de un cristiano debe ser las Sagradas Escrituras, porque es lo que da base a esa conversación también. Allí en Marcos, capítulo 1, me parece versículo 2, mira lo que dice, estamos hablando del Nuevo Testamento ahora, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, en otras palabras, el Nuevo Testamento ahora toma Isaías, profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, y lo coloca como parte del cumplimiento que se estaba viendo, o ya se había visto, claro, en el Nuevo Testamento de ese Jesús que iba a estar. Une el Antiguo Testamento con el Nuevo y dice, el Antiguo dice, está escrito, que vendría. Hoy día tenemos el cumplimiento. Agradecemos porque nos ha acompañado en esta primer día de esta semana. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en un nuevo programa en el día de mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.